Pero tú imaginantes. La cédula poética de hoy es la ducha, es ducharse, es el agua. Entonces vamos a empezar con algo muy obvio. La cédula poética es milagrarnos, es hacer extraordinario lo ordinario, es asombrarnos con lo que ha invadido la monotonía, ¿no? El acelere nuestro que nos da cierto nivel de inconsciencia. Y yo me quiero cuidar aquí, pues, de no ser vocero de una superioridad moral o de algún tipo de extremismo o de fanatismo. Hay cosas que tenemos que normalizar, hay cosas que también no hay problema hacerlas con inconsciencia. Yo quiero estar muy hombro a hombro, muy horizontal, muy en escala humana con ustedes, de decir yo me baño, me ducho inconscientemente cada rato. Pero se llama también ognosis, digamos, poder documentar, poder extraer unas fibras, una sustancia, unas miradas de lo que puede ser obvio, ese alto en el camino para no siempre decirnos cosas muy acontecidas o muy rebuscadas, sino simples y que seguramente ustedes saben. La desnudez, ¿cierto? Para ducharnos, como dicta por ahí un poema, para entrar al mar no puedo entrar vestido. Y recordar entonces esa fragilidad con la que escribe X504. A mí me cuesta, a la gente que seguimos leyendo y que sigue presente, ponerla en pasado. Entonces X504 sigue escribiendo en nuestro referente, en nuestro corazón, desnudo. La diferencia grande que puede ser el tipo de vestimenta o escribir en pijama, como una gran amiga que dice: me gusta escribir en pijama en la cama. El hábito mío no es escribir en la cama, pero sí he intentado en mi escritorio, en mi intimidad, en la fortuna que tengo de tener un estudio, de escribir desnudo o muy sueltico de ropa, es cierto, en una bata, en una túnica. También tuve, no sé, no me acuerdo cuál es el nombre correcto, pero me la compré en Egipto, ¿no? Un atuendo normal, cotidiano de Egipto, con el que escribía en mi tiempo en Bogotá. Luego se me embolató. Entonces, hagamos un poco como la reflexión de lo que significa para cada uno, para cada una, estar desnudo. Me acuerdo yo de Pastora Mira, que decía que ella renunció al espejo porque le parecía que era una crítica constante. Y cómo es de lindo ver, aceptar. Muchas de ustedes me han enseñado los años, poderse uno querer y como celebrar, ¿no? El envejecimiento, digámoslo así, con todas las palabras y algunas. Y la misma Isa me regaña porque me dice: tú a veces dices cosas como si estuvieras viejo. No es que me siento viejo, pero ya puedo decir que mi cuerpo tiene diferencias, el de los 41 años y el de los 30 no es normal, el de los 41 años y el de los 20 no es normal. Por fortuna no es el de los 14 años, porque ser adolescente es muy duro. Y bueno, podemos pasar por una etapa. A mí me pasaba mucho cuando estaba en etapa de soltería, de transición, que me daba más duro la desnudez, porque no tiene el cuerpo el lugar de los amantes, del amante, del amante. Y para este ejercicio, para esta gimnasia de cédula poética, pues quiero que también podamos explorar las estéticas, la belleza y la fealdad, lo que nos enseña la naturaleza, un tronco como es de lindo, arrugado, corroído, como son de bonitas las piedras. Entonces hay que amarnos como estemos, como somos, porque es muy milagrosa toda la biología que hay en nosotros y nadie nos puede imponer un criterio de belleza. Es lindo cada ser vivo, cada cuerpo, cada cuerpito. Bueno, no, lidiamos con muchas cosas, con muchos referentes, con muchos momentos, con muchos altibajos, pero una invitación amorosa, pensando que las miro, que los miro, a querernos, querernos mucho, así desnudos, así desnudas, en ese preciso momento de entrar a la ducha. Yo me ponía a pensar, no sé si ustedes lo piensan frecuentemente, esto no es por dárselas uno de falso transgresivo, lo normalizado que está la ropa, ¿no? Lo normalizado que está estar vestidos. Y yo pienso mucho, digamos, como en lo práctico de que, claro, uno se sienta por ahí, en una oficina, en un despacho, en una banca, en un restaurante, y uno no quiere apoyar los glúteos desnudos en cualquier parte, pues podríamos decir que ni siquiera la espalda. Nos vestimos por el inclemente sol, nos vestimos por el frío, pero me ponía a pensar cómo sigue siendo una cosa tan sencilla, un tabú, de que uno en cierta situación, en una reunión de trabajo, uno se desnuda, o sale del baño, o entra a la oficina desnudo. Yo me pregunto si todavía hay gente que grita, ¿no? De vez en cuando vemos personas que llegaron a un borde, a una margen, que viven en la calle y de pronto están muy desnudas o están desnudos y uno dice, perdió la cabeza. Si saliéramos pues a trotar o a caminar o irrumpiéramos en una calle desnudos, todavía habría alguien que grita, o alguien que nos insulta, o alguien que nos dice, más respeto, por favor, o qué nos dirían, hay niños presentes. Interesante cómo está de poco compartida y de poco normalizada la desnudez, digo yo, los que practican algún deporte, o la yoga, o algunos movimientos artísticos, o pueden ir a un lugar, a una playa desnuda, pues dirán, esto no es tan normal, pero seguimos estando como en una cultura donde eso es lo imperante, ¿no? Y cae el agua, y en ese ejercicio consciente de que caiga el agua, de abrir la llave, está el sustico, sale muy caliente, sale fría. La esperamos a que caliente, nos da confianza ese grifo, porque en distintos lugares puede que el primer chorro salga cansado o llevado mucho rato sin ir, entonces sale el agüita ahí como entierrada o con alguna vegetación que anda creciendo y luego se regula. Entonces, seguro muchos y muchas tenemos la costumbre de esquivar un poquito el chorro y luego qué es lo que estamos mojando. Yo soy un tipo de duchador que pone la cabeza, pone los ojos, pone la cara. Hemos sido muy afortunados y en este momento todavía lo somos. Los que hemos tenido una agüita limpia, no en todas las ciudades, en todos los pueblos es tan recomendable, pues como cuando uno vive en la costa o va a la costa, que de pronto, como le dicen, es un agua gorda, es un agua gruesa, entonces no es tan recomendable meterle los ojitos. Todas esas limitaciones lo tenemos y eso no nos va a dañar el ejercicio, no nos va a dañar la gimnasia, la presión del agua, pero vamos aquí a milagrarnos, casi que hacer una oración, un rezo que puede ir hasta la gota. Entonces, como vamos a asombrarnos y vamos a disfrutar una gota, y aquí estamos hablando de ducha, que no hay que normalizarla en el mundo, no todo el mundo tiene ducha. Bueno, este ejercicio se vale con coca, con balde. Y se vale hasta con un vasito que nos echemos en el patio o en el baño o en qué otra parte puede ser, en la terraza, un vasito de agua que nos echemos encima. No importa que haya poca presión, no importa que para complementar nuestro ritual, nuestra caricia, esto en esta oportunidad y en muchas de Cédula Poética, este ejercicio va a versar sobre el hedonismo. Entonces, si les parece que es más rico una ponchera, una coca, si tienen una coca bonita, un jarrón bonito, vamos a llenar de belleza nuestra vida cotidiana y estos son rituales para despertar la autoría, para meter poesía en nuestra vida. Entonces, vamos a meterle esta especie de hedonismo, de aristocracia o de aristócrata, si hay algún objeto que le podamos sumar al ritual. Esto es hackeable, muy rico que nos den retroalimentación, que nos mejoren el ejercicio, que le den ideas al otro. Entonces, por supuesto, están los aromas, los jabones. Yo llevo mucho tiempo explorando, me gusta mucho el jabón de tierra que antes compraba en la Plaza de la América, en la Plaza de la América en Medellín, y ahora lo compro en el mercado campesino de la Mesa de los Santos. Me compro el jaboncito de tierra, parece bellísimo, todos esos empaques y cómo esa tradición ha pervivido. Estoy también explorando últimamente mucho la piedra lumbre que yo la había visto de niño y la había dejado de tener, entonces la veo ahí. Yo tengo un amigo rapero con el que no estoy ya tanto en contacto que decía que su ritual diario era la ducha y que ahí terminaba de componer las canciones, que ahí empezaba su ensayo cuando tenía un concierto. Y hay que recordar que el bien amado aquí en Puerto de la Imaginación, que es Víctor Gaviria, el cineasta, es un gran poeta. Me gusta esa discusión, como se la escuché a Samuel Vázquez un día, de que Víctor Gaviria es todavía mejor poeta que cineasta. Me encantan sus poemas. Y hay un lugar, un rasgo de Víctor que es un rasgo que algunos dirán que es muy general de los artistas, y es explorar sobre la niñez. Y el poemario de él que más explora sobre la niñez se llama La luna y la ducha fría. Entonces es una cosa bellísima también pensarnos de niños y de niñas en la infancia con la ducha. Vamos entonces a buscar la gota, el chorro, o desde la cabeza, pasando por el cuello, con la misma coca, la espalda. Y vamos también a posibilitar, a explorar un chorrito, un lavado de pies. Digamos que ahí podemos completar un poco esa imagen. Esa invitación tan simple, esa gimnasia tan simple. Hay unas versiones que podemos buscar según el gusto de cada quien sobre la ducha con una temperatura distinta, ¿cierto? Si queremos buscarla muy caliente o muy fría, o normalmente lo hacíamos con agua caliente y hace rato no lo hacemos con agua fría. Y yo no quiero a esto pues meterle una lógica militar, ¿cierto? Yo, si está haciendo mucho frío donde están y se tienen que duchar muy temprano, miren a ver si les gusta el ejercicio un domingo o un sábado después de hacer ejercicio a mediodía para que el agua fría sea también un beneficio. Y claro, si se bañan con agua fría, pues qué tal explorar una temperatura ahí que nos ponga a experimentar. Bueno, hay que salir de la ducha y buscar la libreta, pero en la ducha misma, con el vapor, pueden escribir algunas cositas. De aquí puede salir el primer poema del agua, de algunos y de algunas. Otra versión de esto que me parece interesante, que casi nunca la hacemos, es bañarnos sin luz. En la noche, bañarnos sin ninguna ayuda de luz, pues si parece muy incómodo, puede haber una vela de por medio y de esto va saliendo otras cosas. Aquí en Puerto de la Imaginación vamos a tener cada mes una entrega de cédula poética. Esperen la próxima. En la libreta, la recomendación es poner una sensación. Luego poner una imaginación, es decir, esta sensación del agua, ¿a qué los lleva? ¿Los lleva a un espacio más grande? ¿Los lleva a colores? ¿Los lleva a espacios más pequeños, a espacios reducidos? ¿A navegar por dentro? ¿A navegar en un gran mundo? Y pensemos en dos paralelos, que claro, cada uno es libre, yo solamente aquí suelto detonantes, el amplio mar y la gota.